Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Eso es el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Ya nos quedan muy poquitas canciones. Estamos por presentar las cuatro mejores y la dedicatoria a distancia. Vamos con el número 4, ¿no? ¡Venga! Top 20. Número 4. Tú eres mi todo amor. ser feliz. Si yo encontré en ti mi eterno amor, ¿qué más pudiera ya pedir? No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte a besos que eres mi pedazo de alegría, eres mi cielo, mi armonía, mi vida. Tú eres mi ilusión, la razón por qué yo vivo, eres el aire que respiro, mi guía. Tú eres mi todo, amor. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Es tiempo de la dedicatoria a distancia, donde leo un correo electrónico y le mando una canción a alguien, porque así me lo piden en el correo. www.omardavila.com. Muy cerca del búnker en donde hacemos este programa mucho de radio, en Hermosillo, Sonora, México, hay una playa que se llama San Carlos. Está muy suave. Y como ya es sabido por todos, pues ya viene la Semana Santa, época de vacaciones muy grande para todos los mexicanos, y pues nos vamos a ir de vacaciones, y eso es lo que tenemos más cerca nosotros los que hacemos aquí este programa, entonces la mayoría nos vamos a ir para allá. Y precisamente Caro, de aquellos lugares, manda un correo que dice: hola Omar, primero que nada quiero decirte que tu programa está súper chido. Y quiero que me saludes a mis grandes amigas Brenda, Leti, Iliana, Ivonne y a todos los de San Carlos. Muchos besos. Y te repito, está muy chido tu programa. Pues está muy chida tu playa, mía, porque San Carlos está buenísimo. ¿Dónde vas a pasar las vacaciones? Vamos con canción playera, ¿no? De vacaciones. Venga. Mala. Toda una diva española de la música, ex integrante del grupo Leo Le, y después hizo una carrera solista, Marta Sánchez, bastante, bastante buena, ¿eh? Acaba de salir una recopilación de sus éxitos. Y bueno, pues por ahí debe andar esta rola que rescatamos por ahí para todos los que van a vacacionar en la próxima Semana Santa. Soy Omar Dávila, ya regreso con lo último del programa. Escucha todo.